tanto hacia el progreso sin mirar atrás. El que se cae del tren no puede subir más. No hay oportunidad, no se puede ni hablar. Cuando tú eres calladito, te tienes que bajar.